Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. La mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Buenas tardes, oyentes de Radio Vox. Acá estamos en un nuevo programa de No contaban con mi astucia. Gracias a todos por esta nueva oportunidad en este espacio en Radio Vox 102.9. En la música, Damián. Y acá, ¿quién les habla? En el micrófono, Verónica. Vamos a estar con un programa magazine todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18, para disfrutar un lindo día y un hermoso cierre de la semana, especialmente hoy que hay un día espectacular, un sol brillante, al venir a la radio vi gente por todos lados. Este es un programa pensado en vos, para acompañarte, para divertirte, para hacerte pensar, para participar, es para hacerte compañía, para hacernos compañía mutuamente. Qué hermoso momento para que cada uno de nosotros podamos disfrutar. Hoy tenemos un sinfín de temas para poder brindarte. Quiero dejar de agradecer a Sandra, que está acá haciéndome el aguante en mi primer programa. Gracias, Sandrita. ¿Estás contenta? Más o menos. Gracias por venir. Esta es mi primera experiencia. Estoy muy contenta. Quiero darle las gracias a Claudia por brindarme el espacio. Y bueno, estamos hoy con unos cuantos temas de actualidad, sobre todo para que vos la pases bien. Uno de los temas que vamos a tener hoy es, ayer no solamente debutamos hoy nosotros, sino ayer debutó la selección argentina, señoras y señores. Faltaba algo. Me pareció que en ese partido faltaba algo, y sí, por supuesto, faltaba la gente, la hinchada. Pero yo quiero saber tu opinión. La selección argentina ganó, pero quiero saber vos. Si hubieses estado ahí, ¿qué cambios hubieses hecho en la selección argentina? ¿Cómo la viste a nuestra selección? ¿Hay cambios que quieras realizar? Bueno, ese va a ser uno de los temitas que tengamos en el día de hoy. Otro de los temas que me interesaron bastante para el programa de hoy es que hablemos y que podamos compartir entre todos el tema de las vacaciones. ¿Vieron que se aproximan las vacaciones? No sabemos si cierran, si no cierran los espacios públicos y también los espacios de la costa. Pero ¿qué pasa con eso? No solamente no sabemos, sino que yo me tomé el trabajito de averiguar lo que valían los alquileres. Bueno, entre vos y yo vamos a estar discutiendo y debatiendo sobre este tema. Los alquileres en la costa para aquellos que nos podamos ir de vacaciones, aunque sea un escape en el fin de semana. Y el plato principal del día de hoy, la frutilla de la torta, son nuestros invitados. Nuestros invitados que son Mariano Puello y Rosana Aguirre. Ustedes me dirán, ¿quiénes son Mariano Puello y Rosana Aguirre? Bueno, Mariano Puello es jefe distrital de Quilmes en la parte de educación. Es jefe distrital y a él le vamos a hacer un montón de preguntas junto a Roxana Aguirre, que es inspectora areal del secundario. Las preguntas que les vamos a hacer tienen que ver con lo que a vos te interesa acerca de la acreditación, la promoción, las pruebas que van a venir, cómo van a promover los chicos, qué pasa con estos sextos años, qué pasa con este discurso de que pasan todos, no pasan, qué tienen que tener los chicos, qué pasa cuando no hay conectividad. Pero no se las voy a hacer yo, se las van a hacer un grupo de estudiantes que van a ser los protagonistas de este programa, que son los chicos de la secundaria 19. Juliana Bravo, Natalia, Ronaldo, Alex y Dante. Con ellos vamos a estar dentro de un ratito muy pequeño para hacerle el reportaje a nuestro jefe distrital y a Roxana Aguirre. Dicho esto, quiero decirles que empezamos con el programa y vamos con la música para luego venir con el desarrollo del mismo. Atardecer con un cálido calor de primavera. Es majestuoso, majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Ya, Tardes de Primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Bueno, a la vuelta de la tanda, estamos un poco más relajados, estamos un poco más compenetrados en este nuevo trabajo y este nuevo espacio de No Contaban con Mi Astucia. Les recuerdo los teléfonos de la radio: 1111-6400-7047. Bueno, mandanos tu audio, tu mensajito, déjanos lo que querés escuchar. Ahora vamos con una sesión de Pasando Revista. ¿Qué es esta sección? Bueno, algunos chimentitos para que vos estés al tanto de la farándula. Parece ser que el señor Miguel Ángel Cheruti se separó de su esposa Fabiola Alonso luego de 23 años de casado. Esto lo anunciaba hoy con una tristeza y el actor dijo que está pasando su separación muy de manera tranquila y en buenos términos con su mujer. 23 años de casado, ¿cuánto no? Sandrita, Sandra Castellano nos está acompañando, una amiga de toda la vida. Sandrita, ¿cuánto llevas de casada? Y yo 25 años. 25 años. Toda una vida, ¿no? Y sí, demasiado. Sí, demasiado. Así que él, 20, dijo. 23. 23. Bueno, vamos a ir codo a codo. Sí, 23. Me tengo que ir preparando. ¿Cuál sería el ingrediente que vos considerás para estar 25 años al lado de alguien? Y la paciencia. Paciencia. Primero de todo, creo que lo que más, paciencia. Paciencia. Y después nos conoceremos un poquito, irse conociendo y bueno, y tratar de ir aguantando. Claro, ni hablar, es una cuestión, es un aguante mutuo, totalmente. Bueno, vos vas también por tus bodas de plata, ¿no? Sí, voy. Bueno, bien, está bien, por todos esos matrimonios que llegan a los 25 años de casado. En esta oportunidad Miguel Ángel Cheruti no llegó, en los 23 se separó de Fabiola Alonso, ambos tomaron caminos separados, pero en buenos términos, porque dialogan por su hija, sí, que ya es grande, pero tiene un programa donde los junta semanalmente al padre y a la madre. Veremos qué pasa con esta separación de Miguel Ángel Cheruti, que creo que es la primera que se escucha en años, o sea, esta crisis, pues capaz que sea una crisis pasajera o no, no lo sabemos. Tendremos que esperar, a ver, el tiempo nos dirá. Otra de los chimentos de la farándula en el día de hoy que me hizo un poquito de ruido es Mario Pergolini. Mario Pergolini hoy dijo algo que hizo ruido en el tema y sobre todo en los jóvenes. Está en contra de los influencers. Los calificó de buscas momentáneos. ¿Por qué? Porque él dice que más influencer que él no hay. Porque los influencers, aparentemente, cuando llegan a los 200.000 seguidores, ya sos, wow, ya sos un dios. Bueno, él dice que lo supera, los 200.000 seguidores, que él tiene más de 400.000 y que nunca le dijeron que era un influencer. Bueno, Mario Pergolini, no te sigo. A mí me faltan para ser influencer, creo que como 199.000, más o menos. Creo que tengo 7 u 8 que me siguen. Sí. Todos los días, algunos más, otros menos, pero bueno, me falta un poquito para ser influencer. Bueno, Mario Pergolini, ¿qué te podemos decir? ¿No te gustan los influencers? Yo siempre digo, si no me gusta, no lo consumo. No lo consumas y listo. Hay muchos jóvenes que en este tiempo se tiran a consumir el tema de los influencers. Algunos de manera positiva y otros no tanto, porque no todos los influencers son positivos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este debate que abrió Mario Pergolini en el día de hoy. Quiero decirles que el cómico Villarruel hizo un relato tras haber estado internado en terapia intensiva y sus palabras fueron sentidas. Las llamas se alejaron, dijo, cuando sintió que estaba recuperado. Realmente el relato de Freddy Villarreal es increíble y es estremecedor, porque relata en primera persona y aún internado lo que sintió viviendo en terapia intensiva con el COVID-19. Yo creo que solamente aquellas personas que han tenido el diagnóstico positivo y lo han pasado saben el movimiento que significa en uno persona tener este virus, ¿no? Este virus que ha hecho estragos en el mundo entero y que nos tiene en ascuas a millones y millones de personas sin tener un destino cierto. Freddy Villarreal, por suerte, está mejor, salió de terapia intensiva y sus palabras fueron muy sentidas. Hoy las levantaron muchos medios de comunicación y también las redes. Así que, bueno, desde acá, un saludo grande a Freddy Villarreal y nos alegramos mucho que tanto él como otros de la farándula y de la no farándula, porque Doña Rosa, Martín, Juan, Pedro, que también tienen COVID-19 y no son tan conocidos, merecen el reconocimiento y el apoyo, ¿no? Sobre todo de aquellos que están internados. Y el saludo a cada uno de los hospitales, los enfermeros, los médicos, los terapistas que hacen que estas personas estén recuperándose de la mejor manera posible. ¿Mm?

de la mejor manera, de no perder pilas, entusiasmo, ganas y bueno, eso se refleja un poco en lo que estás haciendo vos en este programa. Muchos éxitos, ya me tendrás por ahí molestándote y te sigo escuchando, está muy interesante. Bueno, muchas gracias, profe. Profe Gustavo, profe de la secundaria 19, un capo, un genio, que con los chicos hace malabares en este contexto del ASPO. Te quiero agradecer también a vos todo lo que estás haciendo y bueno, esperemos que en esta nueva propuesta pueda llegar a muchos pibes y pibas, como decís vos, y a sus padres, a sus madres, y pasar un rato ameno y agradable. Les quiero recordar nuevamente el teléfono de la radio, el WhatsApp para el que quiera mandar, 1164007047, todo mensajito que quieras mandarnos, enviarnos para poder leer o escuchar al aire, te lo vamos a agradecer. Acá un oyente me mandaba recién que no me olvide de decir que Charlotte Canigia también dio positivo de COVID-19. Lo bueno es que también se hizo post su hermano Alex y no habría dado positivo, dio negativo. Así que bueno, gracias al oyente que nos recordó este dato importantísimo, porque ya que hablé de todos, bueno, no podía dejar de hablar de esta señorita. Quiero volver a decirles que en el día de hoy vamos a tener de invitado al jefe distrital de Quilmes, el señor Mariano Puello, y la inspectora areal secundaria Roxana Aguirre. Así que en un ratito más van a estar con nosotros. Ya se están acercando los chicos que tienen unos nervios terribles, que vinieron preparados con sus encuestas y con sus entrevistas para realizarle a los inspectores trabajados con los profesores desde durante toda la semana. Así que les agradecemos a los chicos que están llegando, a los inspectores que nos van a dar su presencia. Y bueno, un poquito más relajada, un poquito más distendida. Bueno, Sandra, ¿qué te parece? ¿Cómo va saliendo todo? Nuestra primera experiencia en esto que es la radio, ¿no? Porque la verdad que para mí es la primera vez que estoy frente a un micrófono. Bien, yo que vos me relajo porque vas muy bien. Bueno. Muy bien, bueno. Se te escucha bien. Así que bueno, con ánimos. Con ganas, arrancamos, bárbaro. Justo lo que habíamos ensayado que diga, Sandrita, mil gracias. Vamos todavía, está saliendo genial. Me están diciendo que está explotando la red. Nunca creí que era tan importante. Ya me están esperando abajo para firmar autógrafos. ¿Viste? Paren, no tanta gente. ¿Vos que querías seguidores? Bueno, ya estamos un poquito más distendidos, así que bueno, hablábamos hoy de todo un poco y empezamos hablando que no quiero dejar los temas por la mitad porque no corresponde, porque algunos por ahí no se habrán escuchado y por ahí se habrán enganchado con lo que dije. ¿De qué les pareció a ustedes ayer la selección argentina? A los chicos que nos están escuchando, a vos que nos estás escuchando y que anoche miraste el partido. ¿Qué cambiarías de la selección argentina si fueras un DT? Mándanos tu mensajito o tu audio al 1164007047 o también podés entrar en la www.farmaradiobox.com. ¿Lo dije bien? Me trabé. Más o menos. Bueno, ya voy a ir. Me faltó una W. Bueno, agréguenle una W, por favor, a lo que dije recién. Ya me lo voy a anotar grande. Y voy a traer los anteojos. Porque igual tengo grande acá, ¿eh? Pero bueno, me entendieron ustedes, ¿no? Igual a mí esto de la W, mucho no, yo no voy con todo eso. El que me conoce sabe. A mí mándenme mensajito, audio, que yo leo, escribo, contesto. Mando todo lo que quieran. A mí me gusta lo de antes, ¿viste? Lo antiguo. Que yo pueda palpar la sensación de la gente, porque esto a la distancia es como que no se mide, es la realidad. Así que te espero que vos me mandes tu mensaje al 1164007047. A ver, ¿qué harías? Vos, Damián, después decime si vienen llegando algunos mensajes más. Todos buena onda, los mala onda no, ¿eh? Los que me dicen lo que tengo que hacer para mejorar, con buena onda sí. Ahora, esos que tienen mala onda, mejor no me los leas. Así que, bueno, diciendo esto también, recuerden que les dije al principio que estaba haciendo una especie de encuesta, de investigación, de qué vamos a hacer en las vacaciones. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones, Sandra? Y todavía no me decido, tengo dudas, veré cómo se sigue con esto de la pandemia. ¿Abrirán? ¿Abrirán el parque, el partido de la costa? ¿Qué, vos qué pensás? Hoy mismo creo que hay una reunión en estos días ya con los intendentes de los distintos partidos y decidirán de qué forma cada uno se va a manejar. Sí. Creo que lo dejan como a criterio, va a ser a criterio, pero bueno. Verán las personas cómo van a seguir con eso. Yo hoy escuchaba que a la gente que por ahí haga una reserva, ¿no? Le van a devolver en caso de que no abran por un rebrote o demás, pero siempre y cuando la gente te alquile en blanco. Vos fijate que los partidos de la costa, no sé, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Nueva Atlantis, aquellos que son más masivos para la gente de clase media o la gente que decide pasar unas minis vacaciones, yo no creo que haya mucha gente que te alquile en blanco. Por lo general, nadie te alquila en blanco. Así que eso también es un tema para tratar. ¿Viste? Sí, estaban diciendo de que pagues adelantado, que hagas un arreglo adelantado y que después te mandaban como una contribución, te lo retribuían para otros gastos, pero bueno. Pero no. Y si no, señores, pelo pincho en casa, creo matecito, que es la mejor idea. Es la facturita mejor y es la mejor manera de pasar el verano este año. Porque, a ver, yo también pensaba, ponele que vos alquiles una casa. Pensá en lo anterior. Para llegar al partido de la costa te tenés que hisopar. Sí. ¿El hisopado cuánto está? 7.000, 8.000 pesos. Familia sí, de clase media, 4, ponele. Es una locura. 32.000 pesos ya nomás de movida para ir a la costa. Llegaste a la costa, está todo perfecto. Te agarró un rebrote, todo el mundo adentro, 15 días en el departamento, no. Es para morirse. Y yo a mí me internan. Y volvés a hisoparte. O sea no, que te sale más barato irte a Estados Unidos cuando reabra que hacer la costa este año. Con horarios de playa. Con horarios de playa, peor. Claro, no, yo me muero. Imagínate los pibes todo el día encerrados dentro del departamento. No, me quedo en casa, ya te digo. Pelo pincho, un buen programa para este verano. Aparte, vos decías, bueno, está bien, no me voy a la costa, me voy por acá un fin de semana, una quintita. ¿Qué me puede salir una quintita para pasar unos días? Una quintita para pasar unos días tranquila, dos habitaciones, cocina, comedor, una piletita, quinchito. 18.000 pesos el día. ¡Ah! ¡Qué tul! Yo dije, bueno, 18.000 pesos me estás diciendo la quincena. No. No baja, la más barata, el pato. Sí. Tampoco te digo que estamos yendo, no sé. Al tigre, al pato, estamos yendo 12.000 pesos el día. Una locura. Sí. Me parece que también los argentinos estamos acostumbrados a esto de aprovechar el momento para ganar unos pesos de más. Y tampoco es así, porque ¿quién se va a poder ir a la quinta? Aquella gente que de viaje se iba a Punta del Este, a otros lugares afuera, turísticos. Porque realmente la gente que va a veranear a Santa Teresita no se va a poder pagar 12.000 mangos una quinta todos los días durante ni una semana, ni dos días, ni tres. Así que yo calculo que, bueno, la opción va a ser quédate en casa con la Pelo Pincho. Pelo Pincho va a vender a full este año. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Yo tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo blog de No Contaban con mi Astucia. Les quiero recordar el debate que abrimos hoy para que ustedes nos manden sus ideas al 11-64-007-047. Es ¿qué opinás del debut de nuestra selección argentina el día de ayer? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo lo viste? ¿Qué cambios harías si fuera DT? Acá están nuestros primeros invitados que hoy le realizarán la entrevista al jefe distrital y a nuestra inspectora Rosana Aguirre. Y ya que los tenemos acá, vamos a hablar de fútbol, señores. Tenemos a Ronaldo Florentín y a Alex D'Agostino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Están nerviosos? Sí. Ay, yo estoy más que ustedes, no se preocupen. ¿Tienen ganas de hablar? Bueno. ¿Quién vio el partido de los dos? Yo. ¿Y Alex? Contanos tu experiencia. A ver, ¿qué te pareció el partido de ayer? Y para mí, con los jugadores que tenemos, no teníamos que haber ganado 1-0. ¿Por qué? Y porque están brillando allá en Europa y siempre que vienen por Argentina es como que... Nada. Sí. O sea, ¿te pareció muy pobre el 1-0? Sí, muy pobre. Muy pobre. Pero la verdad, para mí, el único que jugó bien fue Messi, de todos. Pero fue el más desequilibrante del partido y mostró un par de rasgos. Y si vos fueras el DT, ¿qué ¿qué cambios hubieses hecho en esta nueva, que es nueva temporada, ¿no? Es eliminatoria. ¿Qué sería esto? A ver, explícanos un poquito, Alex. ¿Ustedes eliminatoria qué? Sería una fase previa del Mundial. Ajá. Uh-huh. Fase previa al Mundial, donde pasan cuatro y el quinto se va a repechaje. Bien, o sea que nosotros, ¿cuántos partidos deberíamos ganar para entrar? La mitad. Debemos la mitad. 15, 16 partidos. ¿Y vos creés que tendremos chance? Sí. Tenemos chance. ¿Vos qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿A quién cambiarías? Primero, principal, soy de River, perdonen todos los hinchas de River, Manamara. Bueno, puedo decir yo que soy de Independiente, entonces. No, sí, bueno. ¿Vos de quién sos, Ronaldo? De Independiente también. Vamos, Ronaldo, somos dos ya. Bueno, sacaría a Armani primero. A Romani. Muy flojo, Romani. Pondría a Emiliano Martínez. Uh-huh. Después sacaría. No. ¿Vas acá? No, acércate al micrófono. Bueno, sacaría a Ocampo, no me gustó mucho. Es de mucho de correr, es un jugador más ofensivo. No, acércate. Bueno, es un jugador más de contra. Un jugador más de jugar de contra y Argentina es más de ataque. Se nota. Te lo dice cualquier señor. Vos estás viendo un partido y te lo dice cualquier señor. Argentina antes ganaba con el nombre. Ahora es cualquier equipo. Uno más. Uno más. Claro, porque antes ganábamos con el nombre. Es decir, el que se enfrentaba a Argentina ya tenía miedo. Sí, ya tenía miedo. ¿No? Sí. Ahora es como que ya estamos en uno más, como vos sí, decís. Uno más. Y a veces, ¿quién es el que hace más fuerza? Porque también Messi no puede solo con todo. Tiene que llevar a alguien que lo acompañe. ¿Quién lo acompañó ayer a Messi? No, yo no vi nadie que lo haya acompañado. Nadie. Solo. Nadie. Todo solo. Solo. Bueno. Bueno, esperemos que el director técnico pueda pensar en un acompañamiento. Y que ahora, ¿cuándo juegan otra vez? El martes, allá en La Paz. ¿Y contra quién juegan? Bolivia. Bueno, tenemos chance, ¿no? En Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia tiene un clima que a nosotros mucho no nos favorece, ¿no? No. Bueno, hay que hacer fuerza y hay que tener fe. Hay que tener fe. Sí, hay que tener fe. Hay que tener fe. Bueno, así que vos con esos cambios te parece que andaríamos sí, bien. Yo creo que andaría bien. Bien, bien. ¿Y qué otro equipo te gusta? Como vos decís, este equipo lo veo como llegando bien. Brasil. ¿Te gusta Brasil? Brasil y Uruguay, me gusta. Bien, bien. Bueno. Brasil siempre fue el nombre también, ¿no? Brasil. Sí. Y viene Ronaldinho. Viene Brasil, ¿no? ¿Está Ronaldinho? Ahora tiene a Neymar, a Coutinho. Ay, Neymar. ¿No está más Ronaldinho? ¿Cuántos años hace que no está? ¿Cuántos años hace que no está Ronaldinho? Desde el 2010, casi 10 años. Bueno, vio, las mujeres somos así, nos quedamos con esa imagen, ¿qué va a ser? Bueno, pero igual tiene un montón de jugadores buenos. Sí. Siempre genera grandes jugadores Brasil, que vienen a jugar incluso a equipos nuestros acá en la Argentina. Sí, no es muy común, pero sí vienen. Algunos vienen, sí. Así que bueno, con estos cambios que acá nos sugiere Alex, esperemos que te estén escuchando. Alex, mirá si te toman en cuenta y quien te dice que el próximo partido, alguno de tus cambios sean posible. Queremos saber tu opinión también, queremos que nos mandes el mensaje de qué te pareció la selección argentina. A vos que miraste anoche el partido, que te quedaste hasta tarde, que no podías dormir, que hiciste todos tus cálculos en la cabeza, decir yo pondría este, sacaría el otro, mandanos tu mensaje al 11-64-007-047 y estamos escuchándote. Ronaldo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Vos me dijiste que no habías mirado el partido. No, soy de mirar fútbol. No sos de mirar fútbol. Bueno, yo a veces me pongo nerviosa y no miro tampoco. Yo me acuerdo cuando en la escuela estaba el Mundial, ¿se acuerdan ustedes? Sí. ¿Cómo lo vivimos el Mundial en la escuela, eh? Mamita, ya no sabíamos qué hacer, poníamos teles por todos lados. Bueno, ustedes mucho no porque eran turno mañana, pero se jugaban los partidos a la tarde. Pero sí. Bueno, era un día súper emotivo en la escuela. Y bueno, terminamos así, pero hasta el último partido veníamos festejando a full. ¿Y vos, Ronaldinho, qué te gusta? Escuchar música y me gusta leer. ¿Qué escuchás? No mucho música moderna. No me llama mucho los temas que hay ahora. No. ¿Qué te gusta? Y tampoco sé mucho los nombres. Porque ah, sos igual que yo. Tengo un montón de temas y... Escuchás y no sabes quién. Yo escucho todo castellano, siempre digo, ¿viste? Porque yo sé que me están diciendo. Esos que hablan en inglés y no sé ni qué me dicen, prefiero evitarlos. Yo sí tengo bastantes, muchos más en inglés. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Me va bien en el inglés también. ¿Te va bien? Sí. Sí. Excelente alumno. Quiero decirles a todos, quiero decirles que es un excelente alumno, delegado del curso de quinto año, elegido hace nada, ¿hace cuánto? La semana pasada. Hace días. Sí, tenemos, viernes. Tenemos al delegado y al subdelegado, porque Alex también es subdelegado, fueron elegidos por sus compañeros. Miren ustedes todo lo que se puede hacer en el contexto del ASPO. ASPO le decimos nosotros al contexto de la educación a distancia, ¿no? Todo lo que los pibes pueden hacer fuera de la escuela. Se organizaron, votaron, debatieron y así salieron sus delegados. Salió Ronaldinho y salió Alex del quinto año A del turno mañana. ¿A quién le quieren mandar un saludo del quinto? ¿De nuestro salón? Y sí, a alguno, para que queden bien con alguien, por lo menos para ver cómo les va este trimestre. A todos mis compañeros. A los compañeros y... Y a mis profesores ah, también. Ah, claro, los profesores. Sí. Ahí hay alguien más ahí que no es profesor y ahí está apuntalando. La presentadora. A la pre. A Marcelita. A Marcelita, claro. ¿Cómo no le van a mandar un mensaje a Marcelita? ¿Fue cumpleaños? Sí, sí. Digan, ¿cuánto cumplió? No. No, pero ella lo festejó. Pueden decir, mándale un mensaje a Marcelita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, prece. Es una muy buena preceptora. Siempre con paciencia y... Espero que la haya pasado muy bien y la siga pasando bien. Bueno, prece, feliz cumpleaños. La verdad es una preceptora de 10. Espero que la hayas pasado bien en familia y bueno, ahora por los protocolos esto ya no vamos a ver. Exactamente. Bueno, así como dijeron los chicos, te mandamos todos un fuerte abrazo. Marcelita cumplió 50 y lo dice muy, muy orgullosa. Se le aguó la fiesta por la pandemia, pero ya a la vuelta vamos a festejar todos los 50 de la escuela. De eso quédense tranquilos. ¿Y tenemos algún mensajito de algún oyente que nos diga qué le pareció el partido? Al 1164007047. Si no, vamos nomás. Damián... ¿Cómo? El tema. Un tema, tírate, Ronaldinho. A ver, un tema para ellos. Un tema para vos. Para vos que sos de la 19. Está ahora muy pum. Muy pum para arriba. Sí. Para todos los pibes y pibas de la 19, acá los chicos han elegido un tema. Vamos todavía, Damián, mándalo. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Fumamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga. amor no se compra con nada. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Paloma, bebé, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Sí, sí, sí. Por mí te vieron. Papi Juancho. Mirar el atardecer con un cálido calor de primavera. Es majestuoso. Es majestuoso. Chihuahua. Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Radio Box no contaban con mi astucia. Verónica, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando tu programa y dándote la bienvenida a Box. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ya estamos de nuevo en este nuevo bloque de No contaban con mi astucia. Se sumó al grupo de debate Juliana. Hola, Juliana. Juliana Bravo, ella es alumna de la secundaria 19. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Estábamos hablando de fútbol. ¿Vos viste el partido? No. ¿No te gusta? No. Estás como yo. ¿No te gusta? No entiendo nada. ¿No entendés nada? No. ¿Pero te gustaría que gane, como yo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Uh-huh. ¿Estás a la espera de que llegue nuestra inspectora, el jefe distrital? Sí. Bien, bien. Estuve leyendo las preguntas. La verdad que los quiero felicitar porque unas preguntas, la verdad, con mucha creatividad, se nota que han trabajado mucho, que las han elaborado, que quieren saber sobre todo, con mucho respeto. La verdad que me encantó. ¿Es la primera vez que estás en la radio, Juli? Sí. ¿No viniste el año pasado? No. ¿Ustedes no vinieron? No, nunca. No, no. ¿Vos tampoco? No. ¿Y se acuerdan que yo lo había dicho, que vengan el año pasado un grupo? ¿No se prendieron ustedes? No, creo que a nosotros no. No, ustedes estaban en cuarto. Ustedes eran peques. Sí, éramos segundo. ¿A qué año van ustedes? Quinto. ¿Juli? Tercero. ¿Ustedes turno? Mañana. ¿Juli? Tarde. Turno tarde. Bueno, acá tenemos mezclados turno tarde, turno mañana, tercero y quinto. El grupo de alumnos que se dispuso a hacer esta entrevista a nuestro jefe distrital Mariano Puello y a nuestra inspectora areal de secundaria Roxana Aguirre. Ya en unos minutitos más nos van a acompañar, así que si ustedes quieren pueden repasar las preguntas. ¿Ustedes están nerviosos? Ustedes ya están como distendidos, ¿no? ¿Conocen al jefe distrital? No. ¿A nuestra inspectora? Tampoco. Tampoco, nunca la vieron. ¿Vos, Juli? Yo sí, la vi. Vos la conocés, sí. El año pasado hizo algo con vos. Estuvo en los actos. Roxana Aguirre el año pasado acompañó a los chicos en los actos, en el 9 de julio, en el 20 de junio. Sí. Hasta cantó. ¿Vos cantaste con ella? No cantó. No cantaste con ella. No. Bueno, una ídola total que acompaña siempre cada emprendimiento de la escuela, está presente nuestra inspectora. Así que en un ratito más la vas a volver a ver, Juliana. ¿Vos a quién le vas a hacer? A ella. A ella, a nuestra inspectora, a Ro. Es la primera vez, la primera experiencia que tienen en radio y les quiero decir que yo también. ¿Sí? Es la primera vez, la primera experiencia. ¿Estoy hablando mucho? No. ¿Hablo mucho en la escuela? No. ¿Viste? Él dice que yo hablo mucho, pero no. ¿Cómo vas a decir? Nadire es una santa. ¿Viste? Yo hablo lo justo y en casa me dicen... Sos tan perfecta que hablas lo justo y necesario. Bueno, hablo lo justo y necesario. Tanda. Ahora vamos a la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

Otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mí en cámara lenta, sonando una canción de los 90. Y antes de que me arrepienta, quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta. Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta. Quiero decírtelo de frente y sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Ay, ay, ay, ay. Por la nota que tengo siento que te estoy viendo. Vente, vente, la visión perfecta, bebecita. Tú a mí me dañas la mente. Tú eres una abusadora. Cuando lo meneas, tú me enamoras. Quiero que me hagas la batidora. Y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora. Ey, dale lento, métele violento. Guíame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte, pégame en tu cuerpo. Y cuando tú te doblas, qué rico te siento. Me voy a dar otro trago, a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien. Porque cada vez que te miro, más rico está tú te ves. Me voy a dar otro trago, a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien. Porque limón y tequila, mando mi nota, baby, vacila. Tú saliendo el sol y nos acaban las pelas. Ya aquí salimos rola y andamos con la nota, prendí en high. Yo nunca había visto Muri en tu side. Ya quiero darte rap, bye, bye, bye. Quiero que sepas que me gustas, girl. Después de aquí, dime qué vamos a hacer. Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel. Tú estás perfecta, mujer. Ay, oye. Quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero decírtelo de frente sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mi corazón. FM RadioBox.com. Bueno, en este nuevo bloque acaba de llegar nuestra invitada de hoy, la inspectora Rosana Aguirre. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Hola, Vero, buenas tardes. Feliz de la invitación. Debutando acá por primera vez, expresando palabras frente a una radio. La verdad, muy nerviosa, ansiosa y bueno, con mucha expectativa. Y la verdad que enriqueciendo el espacio tenemos a nuestros estudiantes de la secundaria 19. Así que, ¿qué más que pedir que eso? Estar con ellos, para quienes estamos día a día en nuestro trabajo. La verdad que sí, que es algo que nos enorgullece. Y bueno, están nerviosos, la tenemos al inspector acá. Ustedes ya han pensado las preguntas. Así que, bueno, les voy a hacer una pequeña presentación. Ella es Rosana Aguirre, la inspectora areal del nivel secundario de la escuela 19. Y bueno, acá sus alumnos la invitaron para hacerles una entrevista. Acá está, es toda de ustedes. Bueno, arranco yo. Tenía una pregunta. ¿Usted es de la localidad de Quilmes o de otra localidad? Viví en Quilmes hasta los 21 años, pero bueno, sigo trabajando en Quilmes desde que me recibí como profesora. Y actualmente estoy residiendo en San Francisco Solano, pero del lado del Almirante Brown. ¿Y cómo llevas a ser inspectora? Fue un camino bastante complicado para mí. Sí, fue complicado. Bueno, empecé de profe, en realidad, de escuelitas rurales. Yo fui 5 años de profesora de escuela rural en Florencio Varela también, paralelamente que en Quilmes. Un día empecé a trabajar como secretaria, acompañándola en la dirección a una directora que ella es la que me motivó, incentivó, y creo que siempre en esta situación de motivación no está solamente lo que uno hace, sino el par que tiene uno al lado que la motiva siempre a seguir adelante, ¿no? Somos personas sociales que necesitamos del otro. Y bueno, gracias a una gran compañera, Gloria Rementería, que lo voy a hacer en este Gloria. Momento, y Sergio Coria, son los que, unos de ellos que me motivaron también a empezar a trabajar. Empecé como secretaria varios años, después también había aprobado las pruebas de selección de directora, así que seguí como vice, después como dire, y después, bueno, me presenté de inspectora. Y acá estoy hablando con ustedes. ¿Profe de qué sos, Ro? Profe de matemática, física y química. Ah, las materias más lindas, ¿no? Sí, son las más entretenidas. A los chicos les encanta, ¿no, chicos? ¿Ustedes? Sí, sí. Me fue bien en física y matemática. Matemática sí está bueno. Ah, estaban preparados para la respuesta, entonces. Bueno, la otra es su cargo de inspectora. ¿Qué función tiene? Bien, tenemos varios roles, porque en realidad lo fundamental es el acompañamiento pedagógico, tener una mirada por ahí desde lo macro, cuestiones de que uno viene desde la afuera y al mismo tiempo comparte el interior de las instituciones cuando las visita. También esa mirada ayuda a acompañar a los equipos de conducción, las directoras, los vicedirectores, los secretarios, el trabajo colaborativo y conjunto. Ese apoyo pedagógico que nosotros podemos hacer de acompañamiento nos ayuda también a ver qué necesitan ustedes, esa demanda que tienen los estudiantes en el día a día. Con esas cuestiones nosotros podemos hacer abordajes, también tenemos lectura de insumos, o sea, hacemos análisis cuantitativos, vieron las planillas que a veces vemos que las preceptoras llenan, sí. Bien, calificaciones, registros de asistencia. Bueno, todo eso lleva un insumo, que después de una lectura cualitativa de qué pasa con cada uno de ustedes. Esas cuestiones son las que hacemos abordajes. En general, para llegar después a las necesidades particulares. Y tratamos de dar respuesta en conjunto. También utilizamos a nivel nuestro trabajo como redes, porque también hay otras entidades que ayudan y favorecen a la trayectoria educativa de ustedes. Así que, bueno, estamos ahí, entre lo social, entre lo pedagógico, y obviamente siempre fortaleciéndolos y aprendiendo de nuestros equipos de directores, porque ellos son los que realmente tienen el trabajo de territorio. ¿Y qué ideas tienes? ¿Qué ideas tenés para los próximos meses? Oh, qué complicado, ¿no? Estás pensando en este contexto, ¿no? Estabas en eso. Bien, ideas, más que ideas, vamos con propuestas. Y yo creo que es una construcción colectiva. Lo más importante siempre es recorrer el territorio, acompañar a los directores y ver qué también nos pueden decir. Si vamos con ideas y propuestas a nivel laboral, ¿no? Que es lo que uno implica, pensando qué demanda tienen ustedes como estudiantes, qué propuestas tienen para darnos también frente a sus necesidades, cómo impacta en este contexto del ASPO en cada uno, analizando las situaciones a nivel particular, ustedes como seres integrales, todos nosotros, porque también esto nos afecta a todos, y generar esas propuestas, siempre pensando en el para adelante, ¿no? En lo positivo, en lo que podemos fortalecernos y buscar ese perfil de estudiantes para construir proyectos acordes a las necesidades de la demanda educativa, ¿no? De toda la comunidad. Sí. ¿Habrá algún proyecto para poder recuperar los contenidos perdidos del año? Yo creo que siempre hay proyectos, los contenidos nunca están perdidos y siempre hay momentos. No todos aprendemos de la misma manera, el mismo ritmo, y esto por ahí acentuó de alguna u otra manera la diversidad, ni más ni menos, porque también hay mayor diversidad en el hecho que por ahí los contenidos, las estrategias, los dispositivos no llegaron a todos de la misma manera. Pero también a veces eso sucede en el aula, desde lo cotidiano, pensando en aquella antigua normalidad que hoy no tenemos. Entonces, siempre creo que hay propuestas y maneras de construir y proyectos. Lo importante es que todos vayamos para el mismo camino. Yo creo que esto nos unió más aún de lo que estábamos antes, ¿no? Nos humanizó más en la tarea. Así que sí, estoy totalmente convencida que va a haber un proyecto que pueda atender a las particularidades. No quiere decir que no nos cueste, que va a ser un camino totalmente allanado. No, porque estamos con la incertidumbre en el día a día. Pero cuando no estamos con la incertidumbre del día a día, ¿no? Sí. Así que yo creo que sí, que va a haber un proyecto para dar respuesta. Y recientemente muchos alumnos dejaron de hacer las tareas por la noticia de que todos pasaríamos de año. ¿Cree usted que eso fue una decisión positiva para la educación? Sí, más que hablar de una decisión, yo quisiera por ahí empezar del punto de partida que una mala interpretación, ¿sí? De qué es esto de pasar de año definitivamente. Uno habla de que el ciclo lectivo por ahí no se cumplió, tuvimos que prorrogar ciertas cuestiones. Dentro de estas prórrogas tratamos de pasar lo que es el ciclo lectivo 2020 y unificarlo a un 2021. O sea, no implica de una promoción directa, sino implica de un trabajo más profundo y arduo para, como ustedes decían, esta recuperación de contenidos, ¿no? Esta recuperación de tiempos, de espacios, de intercambios. Entonces, no es una promoción directa, sino vamos a apelar a poder recuperar este tiempo perdido desde otra manera, de otra nueva normalidad. Entonces, ahí es donde vamos a pensar que no hay una promoción directa, sino una promoción conjunta entre el 2020 y el 2021. Bueno, es una pregunta que todos se hacen, ¿vio? Ahora con el tiempo de pandemia. ¿Usted puede creer que en el aula haya distancia social? En realidad no es que puedo creer, debo creerlo. El distanciamiento social no también depende de la infraestructura, sino también del otro, de mi par. Si bien hay lugares donde vamos a articular de distinta manera, porque volvemos a las particularidades, inclusive en cada puesto de trabajo, en los hogares, en cuando uno va a un supermercado y piensa cuál es la distancia que tengo con el otro. Esto es nada más ni nada menos. Creo que también implica no solamente la infraestructura, sino el generar nuevos hábitos de conducta, de convivencia. Así que yo estoy convencida de que todos de a poco vamos a poder construir esos nuevos hábitos. Y también dependemos de la solidaridad del otro y del acompañamiento, ¿no? Cuando uno le avisa al otro, fíjate este espacio, ¿qué pasa? O sea, generamos un hábito hace años de esto de tomar distancia. No sé, ustedes por ahí no lo tuvieron. Yo sí, iba a la primaria, me decían, tomen distancia. Y me ponía la mano en el hombro a mi compañero. Claro. Y ahora, sí. ¿Cómo no lo vamos a hacer pensando en la salud del otro, ¿no? Son estos hábitos que mejoran a la calidad de salud, la agilidad educativa, y seguimos generando y construyendo ciudadanía. Ni más ni menos. Claro. Y parece que es la última pregunta, es ¿cuáles son las ventajas de realizar trabajos interdisciplinarios? Uy, convencida que todos. El aprendizaje por proyectos invita e interpela al docente para revisitar su práctica de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque para analizar un proyecto primero tengo que partir del diagnóstico de qué necesita el estudiante. Ni más ni menos. Después de ahí, de ver lo que necesita, tengo que ver qué necesitan mis compañeros de trabajo. Entonces, imagínense todo el aprendizaje desde lo colaborativo, del trabajo que implica esto, de la simetría del aprendizaje. Creo que el trabajo en proyectos, si bien es un trabajo arduo, va a poder romper con ciertas estructuras de lo tradicional que implementaba la educación. Y si bien tenemos la ley de educación que implementa y trata de romper esas estructuras, todavía nosotros tenemos un largo camino. Creo que el trabajo por proyectos nos va abriendo un nuevo panorama y generando nuevos hábitos en lo educacional, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más tienen? No. No, ninguna más. Yo sí tengo una. ¿Cuál es, qué es lo que más te apasiona de tu rol? Viste que todos los docentes es como que en algún momento decimos, wow, sí. Esto a mí me apasiona. Yo a veces lo digo. A mí los papeles... ¿Cómo que yo no van, no, pero? ¿Cómo me conocen mis alumnos? ¿Viste? ¿Cómo me conocen? A mí, por ejemplo, lo social, me apasiona el intervenir, me apasionan hasta aquellas situaciones de conflictos donde que nos crean angustia, me apasiona. ¿Vos qué es lo que más te apasiona del rol de inspectora? Ay, qué difícil. En realidad me apasiona la docencia. Yo creo que cuando uno fue probando distintas instancias, no tuve, me siento una agradecida por ello, o sea, haber pasado por distintos roles y por ahí volver a algunos como en el ámbito del aula, volver a dar clases, me apasiona todo lo que tenga que ver con el trabajo colaborativo con este adolescente, con este estudiante, ni más ni menos. Desde mi rol de inspectora, ¿qué me da ahora? Por ahí la libertad de poder trabajar y seguir aprendiendo desde los directores. Y desde los directores para abajo, porque también aprendo el secretario, cuestiones que a veces dentro del aula no ocurría, porque uno por ahí se cruza con un director, un secre, en el recreo. sus estudiantes que están en un aula. En cambio, esto nos abre caminos para seguir conociendo otros estudiantes, otras propuestas, e involucrarse en esas otras propuestas. Eso por ahí es lo que me apasiona, ¿no? El poder involucrarme desde lo social. Doy fe, Vero, hemos hablado varios días. Sí. Altas horas de la madrugada. Sí. Por esta pasión. Sí. Y creo que lo mejor es que cuando uno está apasionado en su trabajo y cruzarse con otras personas tan apasionadas, como por ejemplo mi compañero que después va a volver, acá va a venir a hablar con ustedes, el señor Mariano Puello, jefe distrital, uno comparte y es feliz. Es que yo creo que me vuelve feliz esto. Si ustedes comparten conmigo, no sé, Mariano, que se va a sumar seguramente a la charla, yo creo que la docencia es pasión. Sí, te tiene que apasionar, porque si no es muy difícil sostenerla. Hoy por hoy, en este contexto y en otros contextos sociales que hemos tenido, en otras circunstancias, las familias, los alumnos, los problemas, los diálogos, eso tiene que... Yo siempre digo que soy una agradecida porque me pagan por hacer lo que me encanta. Y es lo que yo les digo a ellos siempre. ¿Qué les digo? Les digo, estudien, porque van a elegir un trabajo que no va a ser un trabajo, va a ser una pasión para ustedes. Y bueno, yo creo que todos los que estamos acá reflejamos eso de la educación. Yo quiero decirles que Rosana se prende en todo lo que hacemos en la escuela. Canto, bailo, zapateo. Un día vino a un acto y yo estaba ocupada porque había venido, no me acuerdo quién, de la educación, y hasta... se puso a conducir el acto y lo condujo entero. La directora se había ido porque tenía que atender otras cosas y ella ahí, creo que había sido para educación física, ¿no? Sí, sí, bueno, estábamos en el medio de la calle, ¿verdad? Medio de la calle con un montón de gente y ella cazó el micrófono y me dijo, tranquila, ahí vos. ¿Y la correcaminata no era? La correcaminata no, creo que... Sí, creo que fue la correcaminata. No. El día del estudiante también. Sí. El día del estudiante. Con los seis combatientes. Nosotros, Mariano, salimos a la calle para todo. No tenemos espacio afuera, adentro, ya de paso viene el mangazo, así que salimos a la calle. Ya los vecinos ya saben que para el 9 de julio, 20 de junio, 25 de mayo no hacen planes en su cuadra, porque la escuela copa. Así que te quiero agradecer profundamente el acompañamiento, no de este año, sino de todos los años que venís acompañando a la secundaria 19 y que me venís asesorando y que venís codo a codo trabajando conmigo. Así que muchas gracias y gracias por sumarte a esta nueva propuesta y a responder las preguntas de los chicos, que eso es lo que más me importaba. ¿Se sintieron cómodos ustedes? Muy cómodos, sí. ¿Sí? Hablé rápido, chicos, porque siempre me dicen eso. No. Ya están acostumbrados. Sí. El otro día les mandé un audio. ¿Por qué? Viste, bueno, también hay que poner un poquito para que entreguen los trabajos. Y uno me dijo, menos mal que era cortito el audio, diré. ¿Cuántos minutos tenés? 200 minutos. Nah, un minuto, no era mucho. De sexto, diré, menos mal que era cortito. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias por dejarme ser parte de su propuesta. La verdad, eternamente agradecida, porque estas son las cosas que me hacen feliz. Es un mimo para nosotros. La verdad que sí, es una caricia al alma, porque uno que está peleando la día a día y pensando qué podemos hacer para ustedes, y a veces sentimos que no nos dan las manos, no nos alcanza para darle respuesta. Así que, porque yo soy totalmente convencida que acá el futuro está al lado mío. No es mi futuro, el futuro es de ustedes. Yo ya lo voy construyendo, pero gracias a ustedes lo voy construyendo. Son mi pilar, así que muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, ahora despedimos a los chicos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Ronaldinho. Fueron los mejores entrevistadores que escuché hasta el momento. Así que muy sueltos. Unos genios, no me digas que no, unos genios. Los mejores, lejos, lejos. Gracias. Ahora vamos a hacer pasar a las nenas, que tienen otra entrevista. Para recibir a nuestro jefe distrital. Ustedes me dirán qué es el jefe distrital. Dentro de la educación nosotros tenemos jefes distritales, regionales, distritales, inspectores. Bueno, nosotros hoy tenemos el gusto terrible de tener acá en los estudios a Mariano Puello, jefe distrital del distrito de Quilmes. Así que Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te sumes. Ahora entran las niñas. Les agradecemos un montón. Rosy, ¿te querés quedar? Con acompañar gusto. A Mariano. Y les damos las gracias a los chicos. Y ahora entra el otro grupo de estudiantes, quienes les van a hacer las preguntas al jefe distrital. No sé, me dijeron también que hay algunas preguntas para mí, espero no sean comprometedoras. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, les quiero decir que ella es Natalia y Juliana. Nati, ¿querés decirnos, bueno, a qué curso vas, a qué turno van? Yo a segundo A de la mañana. Yo a tercero B de la tarde. Bueno, ¿están nerviosas? Un poquito. ¿Un poquito? Bueno, igual ustedes no es la primera vez que hacen cosas. Ella también se suman en cada evento. Gracias, Mariano, por acompañarnos en este nuevo espacio que para nosotros es la primera vez. Así que te dejamos abrir. Te escuchamos. Qué responsabilidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Como dijo Rosana, es un mimo. Es un placer el intercambio, el verlos, el conocerlos, porque muchas veces vemos o hacemos acciones para las escuelas, trabajamos con directivos, profes y demás, y a ustedes por ahí no nos relacionamos tanto, y más en este contexto, mucho menos. Así que verlos, estar con ustedes, interactuar y ser parte de este proyecto, es un mimo, es un placer y estoy muy agradecido. Bueno, chicas, no sé quién de todas, de ustedes dos, quiere vamos arrancar a empezar una a una. Así bueno. Vamos a hacerle a los dos intercalados. Bueno, perfecto. Las escuchamos. Bueno, empiezo con Mariano. ¿Qué es un jefe distrital? Bueno, en la docencia tenemos varios roles. Yo me inicié como maestro y pasé por muchos roles más. Fui preceptor, fui bibliotecario, fui maestro de adultos, profesor de terciario. Y bueno, uno va haciendo carrera, empieza a concursar, a crecer en la docencia. Y bueno, pasé por pruebas de selección, que son concursos públicos donde uno debería demostrar ciertas capacidades, ciertos conocimientos. Llegué a secretario de una escuela, llegué a vice de una escuela, llegué a director de una escuela y pude llegar a inspector de un distrito, que es el máximo escalafón donde uno puede llegar a acceder por concurso abierto o prueba de selección. Un inspector lo que hace es supervisar con una mirada más grande, más macro que en una escuela, sino teniendo en cuenta por ahí un distrito, una región o un nivel o una modalidad, en el caso de secundaria, en el caso de primaria. Es una visión mucho más grande y unas acciones con un espectro mucho más grande. Eso es lo que hace un inspector en educación. Entiendo, gracias. No, por favor. Bueno, diré una pregunta para usted. A ver. ¿Se podrían dar temas en específico como nutrición, violencia, una vez al mes mínimo? Sí, estos temas están dentro de la ley de ESI. Nosotros lo tocamos no en específico, sino dentro de un contexto en otras áreas, ¿verdad? No es que no están, sino que se tocan de diferentes maneras. Por ejemplo, construcción de ciudadanía es una de las materias que más toca o que más ha abordado esto que vos me contás. Lo que entiendo que tu pregunta se refiere a que vos decís específicamente, digamos, hoy venimos y hablamos de nutrición. Y eso quedaría como, perdón, muy descontextualizado, ¿no? Pero bueno, se podría hablar, se podría conversar y si armamos un proyecto, bueno, quizás podríamos ver de qué manera lo abordamos interdisciplinariamente para poder abordar de manera específica como vos me lo preguntás. Pero sí los abordamos desde otro lugar. Sí. Bueno, Mariana, otra vez. ¿Cuál es la importancia de los jefes en este contexto educativo? Bueno, la verdad que nos toca tomar muchas decisiones importantes. Nos toca escuchar mucho, acompañar mucho, contener mucho. Y imagínense que los dires, los profes contienen a los estudiantes, muchos dires contienen a los profes, muchos inspectores contienen a muchos directores porque están atravesando también muchas situaciones. Y bueno, los jefes nos toca contener a nuestros compañeros inspectores también y a tener por ahí, a tomar decisiones a nivel distritales, macro, que tengan que ver con seguridad, con educación, con continuidad pedagógica, con lo que es que continúe el servicio alimentario escolar, hacer articulaciones entre consejo escolar, los diferentes actores, municipio, la provincia. Uno es un gran articulador, así que lo que hago también muchas veces es juntar las partes, ser nexo y bueno, facilitar la palabra, el intercambio, la conexión. Así que lo estoy descubriendo ahora, la verdad que es la primera vez y el primer año que me toca este rol tan importante, esta responsabilidad tan grande, que cuando me la propusieron dije, qué responsabilidad, porque el distrito de Quilmes es el segundo más grande demográficamente de la provincia de Buenos Aires, con la mayor cantidad de escuelas, hay casi 110.000 estudiantes, y yo decía, estar a cargo de un distrito tan grande, con tanta complejidad, qué tenor de responsabilidad, pero bueno, tomé el desafío, tomé el guante y estoy tratando de dar lo mejor. Como una mano derecha de la educación, algo así. Sí, soy una mano más, sé si hay manos más importantes u otras, soy una mano más que cumple un rol. Todos los roles son importantes, todos, absolutamente todos, el del estudiante, el de la mamá que acompaña, el del vecino que está mirando la escuela para cuidarla así, que no entren a robar. Creo que todos somos parte de la educación, el que está preocupado porque los pibes sigan adelante, porque consigan trabajo, todos somos parte. Así que no hay un rol más importante que otro. No. Cumplimos diferentes roles. Nos ayudan a progresar. Muchas gracias. No, a ustedes. Mariano, ¿se pensó en tener clases de lenguaje de señas u otro idioma que no sea inglés? Wow, hasta ahora sí, ha habido muchos proyectos en el mundo con lo que es lenguaje de señas. Y muchas escuelas han realizado proyectos, pero no a nivel por ahí provincial o nacional. Hasta ahora no entiendo que se viene hablando de esto, se viene pensando, pero hasta el momento no se ha implementado, no se está armando ese lenguaje específico como para enseñarlo en las escuelas. La verdad que no estaría mal, es un lenguaje también inclusivo, todos deberíamos por ahí tener cierto conocimiento para hacerle más fácil la comunicación a otras personas. Pero hasta el momento no. Sí, siempre que ha ingresado algún proyecto de este tipo a alguna escuela tiene que ver con que alguien lo propone o hay una problemática específica o entran estudiantes que no pueden escuchar y bueno, obviamente que entra desde ese lugar, pero desde el Estado todavía no se ha propuesto esto. Muchísimas gracias. No. ¿Cómo se dividen los jefes distritales? Llegué a ser inspector, estuve 6 años como inspector en Berazategui, soy de la modalidad de adultos, de la educación de adultos, soy maestro de adultos, trabajé en lo que es primaria de adultos, secundaria de adultos trabajé en un contexto muy especial que es en la cárcel de Varela, en el servicio penitenciario, ahí funciona primaria de adultos, secundaria de adultos, y en ese contexto, empecé a trabajar en el 2011, creo. Trabajé muchos años, me formé, y bueno, después salió el cargo de inspector. Y bueno, el inspector jefe tiene que ser inspector, y bueno, tiene que ver por ahí también con los cambios de gobiernos, con los cambios de gestión, con lo que es política educativa, por ahí ciertos gobiernos o ciertas gestiones reconocen ciertos perfiles que tengan que ver con el camino a donde quieren ir y entendieron que mi perfil era un perfil posible o pertinente para conducir el distrito de Quilmes. Así que llego a jefe por decisión política de esta gestión, entendiendo que mi perfil puede llegar a aportar a Quilmes. Gracias. No. Bueno, diré, como todos sabemos, en este tiempo se pudo haber muchos embarazos, tanto adolescentes que no saben usar un montón de cosas, tanto por relaciones sexuales como por femeninas, por decirlo así. ¿Es importante la educación sexual integral? ¿Por qué no tenemos clases sobre este tema? Sí, claro que es importante. La educación sexual integral es la ESI, sí, que siempre trabajamos en la escuela. La ESI se trabaja desde diferentes perspectivas. Vos me estás queriendo preguntar por qué no abordamos Mucho más este tema. Vamos a tratar del año que viene, que volvamos, si Dios quiere, a la presencialidad, tratar de abordar esto. si les parece, el año pasado lo hemos trabajado muchísimo con Enya, lo que no hemos específicamente quizás trabajado el tema que vos decís, como usar un preservativo o demás, pero bueno, vamos a trabajarlo, vamos a tratar de trabajar e implementar mucho más estas prácticas. Igual dentro de la escuela. Necesitaríamos la autorización del padre, por esa elección tampoco se puede mucho. En este caso no, porque nosotros tenemos una ley que permite dar la educación sexual integral dentro de las escuelas, incluso primarias, chicas, ¿sí? Desde pequeños, ¿sí? No sé si vos querés explayarte más, sí, Mariano. Sí, también de inicial, la educación sexual integral se trabaja en todos los niveles y todas las modalidades. Como bien dice su directora, es una ley nacional que nos exige que trabajemos diferentes temas. Y cuando por ahí sentimos educación sexual integral, no es solamente por ahí hablar de sexo específicamente, sino que podemos hablar desde el nivel inicial de lo que es el cuerpo, del cuidado, del quererse, del aceptarse, de los límites, de un montón de cuestiones. Desde el afecto también entendemos que es cuidado y es cómo relacionarse. Obviamente que a medida que vamos pasando los niveles y llegamos a cierta madurez y más en la adolescencia, claramente nos adentramos mucho más a trabajar temas de contenido sexual, más que nada de prevención, de cuidado, también para prevenir ciertos embarazos adolescentes, porque entendemos que no es la mejor edad para ser mamá y papá, sino es la mejor edad para ser adolescente, para disfrutar, para salir, para compartir, para aprender, para crecer. Entonces es por eso que por ahí trabajamos esos temas, para que por desconocimiento chicos y chicas no pasen por la experiencia tan pronta o tan joven de ser padres. Así que sí, debemos trabajarlo, debemos hablar, debemos sacarnos las dudas, debemos hablar sin tabú, sin complejos y sin vergüenza también. Es algo que nos pasa a todos, que atravesamos todo y es muy importante que lo hablemos y lo trabajemos. Así que sí, chicas, me encanta que lo propongan, claramente como la dire dice, educación sexual integral no es un tema, sino que se trabaja ampliamente y son muchos temas, pero ese es uno, claramente que por ahí la prevención de embarazos o las cuestiones de cuidado o la prevención también de enfermedades venéreas que hay, que existen, que son muchas y que a veces por la desinformación se extienden o vuelven, así que sí, muy bien, me gusta la propuesta, sí, está muy buena. Son dos diosas preguntando, gracias Mariano. No, te súper agradezco. Mariano, ¿cómo se comunican entre ustedes o trabajan por separado los jefes? No, estamos muy unidos por suerte y eso es de gran ayuda, porque la verdad que en mi rol por ahí podría sentirme solo, decir estoy solo como jefe en Quilmes, soy el único en el distrito, pero tengo también compañeros de la región, también hay distritos educativos y hay regiones educativas. En la provincia de Buenos Aires hay 135 distritos educativos y hay 25 regiones que lo que hacen es juntar algunos distritos y crean una región. Nuestra región es la número 4 y está conformada por Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Cada uno tiene un jefe distrital y esa región también tiene un jefe regional. Así que tengo tres compañeros más, dos jefas distritales, una de Berazategui y una de Florencio Varela, y un jefe regional que nos nuclea a todos, y son grandes compañeros y hacen que uno no se sienta tan solo y podamos pensar también cuestiones que tengan que ver con educación, no solamente centrado en Quilmes, sino por ahí más en la región, porque compartimos estudiantes, por ahí hay estudiantes de Quilmes que van a estudiar a Berazategui, de Berazategui van a estudiar a Varela y de Varela a Quilmes, y van cambiando. Entendemos que tenemos que tener una lógica, una misma identidad como región, y trabajamos mucho en conjunto para que eso se note y que seamos un gran núcleo. Muchas bueno, gracias. Algún día podemos invitar al jefe regional, le mandamos un beso, sí, a Pablo Vinuesa, yo sé que si lo invitamos en algún momento, sí, se hace un espacio para poder visitarnos, y ya que hablaste de jefes distritales también, quiero saludar a María Inés Centurión, que es la jefa distrital de Almirante Brown, que fue mi guía durante muchos años y la que me impulsó a concursar. Así que un beso para María Inés. Sigan, chicas. Bueno, ¿por qué no tenemos un gabinete psicológico que nos contenga? Bien, ahora pregunto a las miro porque desconozco por ahí específicamente, porque hay 350 escuelas en el distrito y no sé si la escuela, la secundaria 19, tiene equipo de orientación. ¿Tiene equipo de orientación? No, nosotros no tenemos equipo de orientación, sí nos ayudan muchísimo, muchísimo el equipo de la primaria 8. Y bueno, y nos ayudamos mucho entre los docentes de la escuela, la verdad, y la gente de psicología que siempre está dispuesta a darnos una mano. Y bueno, así vamos, vamos sorteando los problemas y las dificultades. Nosotros igual somos una escuela en crecimiento, empezamos con 222 alumnos y hoy tenemos 438. Así que nos pone muy feliz la elección de la comunidad, pero eso nos da una responsabilidad aún mayor porque la comunidad que confía en la escuela, que está creciendo y estamos con poquito personal. No sé si puedo pasarle el chivito. Sí, sí, no puede, tengo secretaria, puede. Marianito. Vamos a hacer algo. Por favor. Después hablamos y me cuentan bien. Les voy a responder por qué no tienen equipo de orientación o gabinete, como llamaban antes. El equipo de orientación escolar está conformado muchas veces por tres integrantes, o debería estar conformado por un fonoaudiólogo, un orientador social y un orientador educacional especializado en educación. Cada escuela debería tener un equipo mínimo. Hay escuelas que tienen hasta dos equipos. Así que es un derecho que todas las escuelas tengan, pero la respuesta está en cuestiones presupuestarias siempre. Por ahí las diferentes gestiones hasta ahora no han podido poder crear esos tres cargos porque implican tres sueldos más de un montón de sueldos docentes y tiene que ver también con el crecimiento de la provincia, económicamente, o del país. Así que bueno, seguramente no lo tienen por eso, porque por ahí gestiones anteriores no han podido crear esos cargos por cuestiones presupuestarias. Esperemos que esta gestión pueda entender que sí, que es muy necesario un equipo de orientación en cada escuela, un bibliotecario en cada escuela mínimo. Bueno, ya hay ciertos cargos que todos deberían tener por ley, por derecho. Claramente el equipo de orientación hace un cambio muy positivo en las instituciones, son los que muchas veces contienen, escuchan, intervienen más que nada en los conflictos, apoyan a tanto a docentes como a estudiantes, a familias, también son los que se interrelacionan con diferentes establecimientos o cuestiones del municipio, niñez, salud, contención, no sé, hasta con la policía, con la fiscalía. Es muy importante el rol del equipo de orientación, así que bueno, vamos a ver también si podemos. Claramente lo deben pedir todos los años por POF y POFA, porque nosotros tenemos tratamiento también de evaluación de todo lo que es las escuelas y vemos los cargos que nos faltan, los que tenemos y los que nos faltan. Entiendo que la escuela lo habrá pedido, pero siempre depende de una definición política, así que política y económica, claramente, y de presupuesto. Hasta el momento no se ha logrado, vamos a pelear para que lo puedan tener. Gracias. La última, que bueno. Si vienen en dos. ¿Cómo afectó la pandemia a su cargo? Uy, muchísimo. Yo asumí un 2 de marzo, me acuerdo, con una gran responsabilidad, pero venía con ideas, venía con proyectos, venía sabiendo qué iba a hacer. No sabía qué iba a pasar, pero venía con convicciones claras. Y a las 2 semanas, claramente, cae la bomba y nos dicen que, bueno, que había pandemia y que iban a cambiar las cosas y que debíamos empezar a dar clases en los hogares, que no podíamos asistir a los establecimientos. Y ahí fue, no sé, un shock para mí, porque encima nuevo en el cargo y esta complejidad, sentía como que no tenía piso, que no sabía para dónde ir, para dónde caminar. Por suerte tengo compañeros que me ayudaron a pensar el momento, el contexto. Empezamos a en ese contexto y con esa dificultad a seguir pensando en proyectos, y de hecho hicimos muchos proyectos en este contexto tan difícil y hemos logrado muchísimas cosas y hemos superado también muchas dificultades. Aparecieron muchas dificultades, muchísimas, no saben cuántas, porque tuvimos que aprender a hacer muchas cosas, cuestiones tecnológicas, de tecnología, de tiempo de horario, de estructura, de organización, de salubridad, un montón de cosas. Entonces, todo lo que teníamos aprendido hubo que romperlo, desestructurar y volver a armarlo. Entiendo que igualmente me fortaleció y mucho, y creo que nos fortaleció a todos. Siento que que me hizo mejor, que me hizo más fuerte, y entre el caminar en este contexto tan difícil, nada, hizo que me pueda fortalecer a mí y a mis compañeros. ¿Debió cambiar su entorno de trabajo? Sí, no. Yo sigo, la jefatura en sí sigue abierta con guardias mínimas. Antes éramos un equipo muy grande, seguimos siendo un equipo muy grande, pero la atendemos con guardias mínimas de una persona. Yo sigo yendo a la jefatura, que es mi lugar por ahí de trabajo específico administrativo, de atención a padres, a docentes, a inspectores, pero también mi lugar de trabajo es todo el distrito, son las escuelas, son las organizaciones, y no, lo sigo haciendo. De hecho, bueno, hoy estoy acá en la radio, hoy estuve en un jardín a la mañana viendo cómo repartían módulos alimentarios, ayudando, escuchando, viendo qué necesidades tenían. Así que sigo moviéndome yo por todo el distrito, y sigo yendo a mi oficina. Así que lo que me está costando es no ver a los estudiantes, no sé, escucharlos. Uno llega a la escuela y por más que llegues con los ojos tapados, sabes que estás llegando a una escuela por el ruido, por el bullicio que hay, pues el ruido hermoso que nos encanta a los maestros. Así que, bueno, no cambió, pero me está faltando los chicos en las aulas. Eso. Gracias. Me falta. A mí todavía me quedan dos preguntas y dice, ¿qué podría hacer para evitar o disminuir, que sería lo más probable, el bullying? Bueno, es un tema que a mí me preocupa muchísimo, les voy a ser sincero. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con información, trabajando con los docentes, con los adultos, porque muchas veces somos los adultos quienes también mal aprendidos, mal enseñamos y seguimos reproduciendo. Que nos dan en casa. Así es, en casa, en la escuela también. Muchos docentes también fuimos mal aprendidos, y debemos romper estructuras. Y he visto muchos compañeros, muchos docentes también al ver situaciones de bullying y por ahí naturalizarlas. Entonces creo que también hay que romper estructuras mismo entre los docentes, con información, con sensibilización, con capacitación. Una vez que nosotros también sensibilicemos, nos capacitemos y tiremos todo para el mismo lado y entendamos que es un gran flagelo, que es un gran problema, que ha traído muchos suicidios, muchas muertes, muchas depresiones. La verdad que no es un tema ligero, es un tema para mí muy profundo, muy doloroso y muy sensible. Así que entiendo que debemos abordarlo desde la capacitación, desde la sensibilización y desde ponerlo en un lugar predominante. Así que seguramente también el año que viene, así como trabajamos con educación sexual integral, vamos a trabajar con temas de bullying y de acoso escolar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, chicas, Mariano, muchísimas gracias. Placer Yo enorme. Tengo una última pregunta. Por favor. ¿Cómo pensás la finalización del 2020? Ya estamos casi ahí. Sí. ¿Cómo te la estás imaginando? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás palpitando? Bueno, yo creo que igual que todos nosotros, pero ¿vos cómo la sentís? Bueno, yo siento que de hecho ya hay muestras de que vamos también a tener que romper esa estructura de ciclo, de año. Tuvimos que romper estructuras de trimestre, cuatrimestre, de notas, de calificación, de asistencias. Creo que también vamos a tener que no solamente pensar en un 2020 o en una finalización de un 2020 para lo que es educación, no ciclo lectivo, sino pensar en, como dijo mi compañera inspectora, un 2020-2021. Vamos a tener que hacer esa unidad mucho más grande, mucho más amplia. Siempre dependemos en este momento de lo que diga salud, de lo que diga la salubridad y de los índices de contagios o de pandemia o de las fases que estemos atravesando cada distrito. Siempre dependemos de eso. Mi deseo es claramente que volvamos a las aulas, que caigan los casos, que se encuentre una vacuna y podamos estar todos inmunes y poder volver a nuestras actividades normales. Mi deseo es eso, que volvamos a la normalidad, no a lo mismo que antes, por ahí mejores, claramente que mejores. Entiendo que esto nos tiene que enseñar y nos tiene que dejar cosas, enseñanzas para ser mejores. Así que sería una nueva por ahí normalidad, pero la deseo mucho. Extraño mucho a mi familia, mis papás son grandes y desde que esto empezó yo no los veo más que por videollamada, quiero verlos, abrazarlos. Creo que también hace que uno valore mucho más lo que tiene. También me hizo valorar que tengo una casa grande encima, que tengo un parque, que hay gente que vive por ahí en lugares más chiquititos. o que le falta trabajo. Yo agradezco que tengo trabajo, que pasan necesidades. Me hizo reflexionar mucho este contexto a mí y me hace ser por ahí mucho más sensible, mucho más humilde y mucho más agradecido. Así que mi deseo es, sí, es que lo antes posible se termine y poder volver todos a nuestras actividades mejores. Ese es mi deseo. Pero quiero agregar algo también. Hoy hablaban de pasión en educación. Sí, coincido que tenemos pasión, de hecho por eso nos moviliza tanto, pero para mí educación es amor más que pasión, y ese amor hace que tengamos pasión. Yo tuve muchos maestros que me han guiado y me han enseñado y los recuerdo con mucho cariño y amor, pero tuve uno en especial que se llama Marcelo Mosqueira, que hoy es mi compañero, y lo tuve en séptimo grado, cuando había séptimo grado, y ese maestro a mí me miró con amor, me escuchó con amor, y me enseñó con amor. Y eso hizo que en mí... Yo de chico sabía que iba a ser maestro, me encantaba enseñar, pero creo que él, lo que hizo en mí, yo quise replicarlo. Así que eso es lo que hago. Yo trato de hacer todo lo que hago, hasta hacer un número o un relevamiento, lo que sea con amor. Una planilla que sea con amor. Me he descubierto también trabajando a cualquier hora, cualquier día, domingo, y digo, estos pibes llevan materia, completando planillas, otra, tal. Pero después sé que esa planilla que llega a una escuela hace que ese pibe termine por ahí el secundario y acceda a un trabajo, acceda a un estudio superior, o le paguen un poquito más en el trabajo porque ese título le da un 10, un 20, un 30% más de sueldo, y o que se dignifique y diga, tengo el secundario terminado, la primaria secundaria, y listo, no digo más nada, cierro la boca y sigo haciendo lo que estoy haciendo con amor, porque es eso, quiero una ciudad mejor y un mundo mejor. Así que bueno. Eso. Bueno, Mariano, gracias infinitas por habernos acompañado, por haberte sumado a esta propuesta, a esta iniciativa de los chicos, que la verdad que a mí me encantó, chicas, igual que los varones. Gracias, ustedes fueron los protagonistas de este espacio de radio. Gracias, Mariano. Gracias, Roxana, por todo. Siempre te digo lo mismo. Y le vamos a mandar un beso a Marcelo Mosqueira, si no se nos va a poner celosos. Besos. Para eso, Marce. Y bueno, un gusto de haberte conocido y muchas gracias por acompañarnos en este contexto a nosotros y a todas las escuelas del distrito. No es fácil, yo sé que no es fácil llegar a un lugar donde no conoces y donde de repente, púfate, ni siquiera podés tener diálogo cara a cara con los docentes, ni con los alumnos, ni con los inspectores. Así que agradecida infinitamente por esta invitación. Muchas gracias. Yo muy agradecido, gracias infinitas. Gracias. Un placer, chicas, verlas, placer, y a los chicos también. Bueno. Me encanta ver estudiantes con tanta pasión. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a la tanda, Damián, por favor. Bueno, gracias. No lo quise aceptar, no. Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me cruciste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. No pusiste en agua toda la rosa que te di. Se secaron, parecen a ti. Mi cielo azul lo pusiste gris. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Pero bebecita, gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Pero bebecita, por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro. De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel pero maldita. Todo fue tu culpa, me saliste y a puta, me saliste media actriz. No sabía que eras astuta, wey. Todo fue tu culpa, me saliste y a puta, saliste media actriz, no sabías que eras astuta, pues. Gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Es que yo me voy a gozar. Mejor escate que tú y yo me voy a chingar. una que me quiere y que me sea leal. No como tú, que no sirve, te supiste virar. Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda. Tú eres dos colores como un panda. Ahora que venga, vengo un bongazo. Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Pero bebecita, gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la sede presidencial. No hay nadie que te incline frente al mar. Y yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar. En su momento ya no vuelven a pasar. Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta. Me saliste media actriz, no sabía que era astuta. Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta. Me saliste media actriz, no sabía que era astuta. No aceptar, no. Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo, oh. Aunque no creía, me pudiste afectar. Gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré. Pero bebecita, gózala, que la vida es una, mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Pero bebecita, gózala. ¿Cómo está? Papi Juancho, J. Killers, dímelo, Lenny. Maluma, baby. Una cosita de mi amor, gózate la vida que no importa un culo. Maluma, baby. Rude Boys. Rude Boys. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. La mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi encantándome. Bueno, hemos estado acá escuchando atentamente a nuestra inspectora Roxana Aguirre y al jefe distrital Mariano Puello. Les agradecemos infinitamente la visita, muy productiva, nos han dejado una enseñanza, nos han explicado qué pasará con este 2020. Así que estamos felices, diría mi abuela, estoy chocha. Este primer programa, que pasó por un poquito de todo, por actualidad, por noticia, por política, por educación. Hemos tenido los primeros protagonistas que son ellos, nuestros jóvenes. Agradecerte, Sandra, infinitamente que me acompañes en este momento. Sandra Castellano, mi mano derecha siempre muy al lado. Lindo, muy emocionante, así que estoy contenta. Bueno, por me encanta, gracias, me encanta. Vamos para adelante porque es una idea genial. Bueno, me encanta que estés conmigo. Ya un día la vamos a hacer hablar a Sandrita, porque tiene un montón de cosas para contarnos, de la liga, de ama de casa, de un montón de cosas solidarias que hace, que está buenísimo que la comunidad sepa y esté al tanto. Por mi parte, nada, agradecerles a los oyentes, a los que nos escucharon, a los que me bancaron hoy. Siempre hay cosas para mejorar, así que todos los viernes vamos a estar mejorando un poquito más de cuestiones de producción, cuestiones de postura, de hablar y demás. Y vamos a hacer programas entretenidos que le guste a la gente, para vos, para mí, para acompañarnos mutuamente, para tener un viernes bien, bien, pum, para arriba. Que tengan un súper fin de semana. Ojo si salen, cuiden el distanciamiento social, ojo con los parques. A vos te digo, a vos, a los pibes y a las pibas que se van al Museo de Transporte, a las plazas, a San Martín, cuidado, salgan y respeten el distanciamiento social, no compartan las bebidas, cada uno llévese su vaso, llévese su bombillita para no compartir ninguna botella. Que tengan un hermoso fin de semana, los espero, los quiero el viernes de 16 a 18 en No Contaban con mi Astucia. Gracias. Más